No encontramos documento o cartas, y no había marca alguna en sus ropas. Sobre la mesa de su dormitorio estaba un mapa de la región para recorridos en bicicleta. Ayer por la mañana, después de desayunar, subió a su bicicleta para abandonar el hotel y ya no volvieron a oír hablar de él hasta que llegamos nosotros a investigar. Ahí tiene usted, Holmes. Lo que a mí me desconcierta. Si el tal individuo no quería que se genere un revuelo sobre su persona, parece lógico que hubiese regresado y permanecido en el hotel como cualquier turista inofensivo. Procediendo como ha procedido, tiene que saber que el gerente del hotel dará parte a la policía y que se relacionará su desaparición con el asesinato. Eso es lo que uno se imaginaría. ¿Y esa descripción suya? Veamos. Aquí tengo la que de él pudieron hacerme, aunque no parece que hubiesen observado detenidamente su persona. Sin embargo, el portero y la camarera concuerdan en que estos datos los retratan bastante bien. Su estatura es de 1,78 m, la edad ronda los 50 años, los cabellos son ligeramente canosos, el bigote grisáceo, la nariz encorvada y el rostro de una expresión que a esas personas les pareció feroz y repulsiva. Suprimiendo el detalle de la expresión de su semblante, todos esos detalles pudieran aplicarse al mismo Douglas. Douglas ha cumplido apenas los 50, tiene los cabellos grises, lo mismo que el bigote, y su estatura es más o menos idéntica. ¿Eso es todo lo que averiguaron? Así es, pero me parece que usted tiene algo para agregar, Holmes. El crimen se cometió media hora antes de lo que se nos ha dicho. La señora Douglas y el señor Barker están confabulados para ocultar algo. Ambos ayudaron a escapar al asesino, o por lo menos, llegaron al despacho antes de que el asesino escapase. Y fueron ellos quienes elaboraron las pruebas de la huida por la ventana, siendo así que muy probablemente ellos mismos le dejaron escapar bajando el puente levadizo. Así es como yo veo la primera mitad. Holmes, la verdad que solo conseguimos salir de un misterio para caer en otro. En otro que es, en cierto sentido, peor que el anterior. Esa dama no estuvo jamás en Norteamérica.